11 de la mañana, 42 minutos en todo el país. Ya casi cayéndonos del viernes y despidiéndonos hasta el próximo lunes. En un día bastante destemplado, 7 grados, 8 décimas la temperatura actual, con una sensación térmica de 3 grados, 5 décimas. Nublado, el viento en este momento del norte a 33 kilómetros. Para la tarde, agárrate Catalina, porque va a seguir del norte con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros. Tarde, noche, las ráfagas de 32 y 41 el viento, con ráfagas de entre 51 y 59. Y con los espectáculos lindos que había preparado para despedir el tren, nos vamos a pingüinar. Buen día, el director de Cultura, Sergio Baceta, ¿cómo estás? Muy bien. Sergio, sí. Bueno, había la verdad que unos espectáculos re interesantes bueno, decir que como va a haber también música y eso, por ahí si bailamos. Capaz sí, va a haber folclore y habrá que llevar campera, habrá que abrigarse y como para despedir, ¿no? al tren sanitario, social y sanitario, que se despide de nuestra ciudad. Y bueno, en el marco de unos programas de cultura de Nación que se llama Veredas Culturales, ¿no? Esta iniciativa de hacer un evento cultural para despedir al tren social y sanitario que estuvo ya en nuestra ciudad. Se va una semana, creo que. Estuvo unos días más. Así que bueno, invitar a la ciudadanía. Ahora, en un ratito, a las 2 de la tarde. Desde las 2 hasta las 17:30, ahí en las vías del ferrocarril, donde está el tren sanitario, un espectáculo musical, cultural, y de danzas también. Va a arrancar tempranito, con folclore, cuarteto, así que ahí puede. Sí. Ahí está para calentarse un poquito los motores y bailar un poco. Bueno, te nombro, va a estar seguramente Anita Ferreira, que es una folclorista, Ayrton Saavedra, que hace cuarteto. Después eso entre las 14 y las 15. Y a partir de las 16 van a actuar los cuerpos artísticos vocacionales de la Dirección de Cultura. Está Guillermina Gabaza. Sí, empieza el coral CMC, que es el coro de adultos mayores que dirige Cecilia Ceruti. Ceruti, sí. Que tiene una cantidad de participantes de adultas mayores muy interesante, que ya vienen desarrollando su actividad desde que iniciamos las inscripciones. Y bueno, seguramente va a haber un grupo que va a estar mostrando lo que vienen haciendo. Después sí, va a seguir el cuerpo artístico folclórico de ballet municipal, casi que le decimos, sí. Que dirige el Cali Suárez y la Piti Nosman. Uh-huh. Así que también va a haber un conjunto ahí de parejas mostrando lo que vienen haciendo desde ya hace mucho tiempo. Después sí va a estar nuevamente, va a estar la Cecilia Ceruti, la Guille Gabaza, que también son trabajadoras de acá del municipio, que van a aportar con algunas canciones. Luego va a estar el Danza Jazz para Adolescentes, que dirige Eva Báez, que también es de la Dirección de Cultura, ¿no? Que tiene a su cargo la Evangelina Báez, que además se presenta, es danza clásica también, sí, ella es, que es maravillosa, la he visto en el escenario del Teatro Español, realmente fantástica, y sí, también sí. es una trabajadora que tiene un trabajo con las infancias y las adolescencias genial, es muy querida, ella sabe trabajar muy bien, de hecho son grupos grandes que a veces tienen que tener cupos limitados. Hace un trabajo realmente excepcional, ¿no? Desde el municipio. No, además muy seria. Es muy seria, es muy responsable. Seria. Sí. Y bueno, y siempre tanto ella como los que nombré dentro del área de la dirección, predispuestos a mostrar lo que hacen y que es un poco el servicio, ¿no? Que el municipio brinda para aquellos que quieran desarrollar una actividad artística vocacional, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sobre las 17 va a estar esa presentación de su puesta en escena de su grupo adolescente. Y bueno, después viene el cierre directamente con este Caluwichi, que es cumbia y cuarteto nuevamente, como para a ver si podemos superar este fresquete. Y sería la despedida, ¿no? Seguramente previo a eso van a estar funcionarios, funcionarias, ¿no? ¿Tenés idea cómo funcionó? ¿Se acercó la gente al tren o eso? ¿Averiguaste, planteaste algo? Estuve algunos días, un día, mejor dicho, hubo bastante coordinación con colegios, ¿no? No solamente fueron grados allí, sino también este grupo del tren sanitario y social fueron a colegios a brindar charlas, porque además de los vagones, que cada vagón tenía, bueno, una función específica, también había rodeándolo algunos stands que tenía que ver con, bueno, con cuestiones de género, inclusive algunas bibliotecas, ¿no? Como para rodear culturalmente. Sí, una integral. Una cuestión integral. Sí, sí. De destacar, ¿no? Esta política del Estado de poder acercar el tren sanitario por varias razones. Nosotros con lo que añoramos el tema del tren. Eso, y bueno, te iba a decir. Yo el debate, que lo vi así, no me acerqué, sí, porque digo... Creo, sí, que nos sorprendimos algunos y algunas bastante de que pudiera ingresar, ¿no? Sí, yo estaba aterrada, honestamente estaba aterrada. Pero eso habla de las posibilidades, una discusión política, ¿no? Que siempre hay que tener en cuenta, que tiene que ver con nuestra soberanía, ¿no? Nuestra soberanía en la red de comunicaciones, que es fundamental. Y que, bueno, siempre es una buena noticia que el tren llegue a... El tren tiene que llegar y tiene que volver. Tiene que volver. Y no solamente porque es económico, sino porque es una experiencia diferente y fundamentalmente porque es necesario. Todos los países, totalmente, del mundo tienen sus trenes. Bueno, o sea, el tren es uno de los transportes que nunca va a perder vigencia. Bueno, hablábamos, mira, ayer con Emilio, que es de TUAI, justamente. ¿Te acordás que había un proyecto en alguna gestión para hacer un trencito que fuera de la ciudad? A ver, ¿cuántas veces se cayó la licitación, Emilio, para el transporte? 4 veces que se hace la licitación para el transporte Santa Rosa-TUAI, que lo tiene Dumas todavía, por una extensión de contrato nada más. Sí. Le han pedido al municipio, a través del EMTU, también que preste el servicio. Y en concreto hay que debatir o apelar a la memoria de lo que significó el desguace de la red ferroviaria en nuestro país en la época del neoliberalismo, en los 90, que fue una cuestión estratégica, ¿no? para favorecer a determinados grupos y romper la estructura estatal, ¿no? La columna vertebral del Estado en cuanto a su soberanía económica, inclusive, ¿no? Con el tema de que solamente se reduzca a la cuestión centralista, ¿no? de las provincias más grandes, que ahí donde se concentra el mercado agroalimentario, y el interior, que cumplía no solamente una función social sino también económica, no importó. Pero ese desguace fue terrible, y después en el proceso entre el 2003 y 2014, si recuerdan que ya venía, que ya el tren ya estaba llegando nuevamente a nuestra ciudad y se plantaba que vuelva a la provincia, otra vez otro modelo, otro proyecto neoliberal interrumpió eso. Y ahora nuevamente está la pelea por, bueno, volver a sintonizar en ese sentido, ¿no? De la importancia de la red ferroviaria. El tren sanitario y social creo que cumple un rol, sobre todo para que el pueblo vuelva a pedir, presionar, para que el camino sea ese y no volvamos a retroceder, ¿no? Con políticas que nos quitan esa cuestión que tiene que ver con la soberanía. Vos sabés que yo siempre insisto y reniego mucho con algunos temas, porque he sido testigo del último viaje del tren. He sido testigo cuando en Petroquímica Comodoro Rivadavia se quedó con yacimiento petrolífero Fiscales y tener que cubrir como periodista y ver que sacaban el logo de YPF, que ahora está cumpliendo 100 años, de nuestros tanques y ponían el logo de Petroquímica Comodoro Rivadavia. Lo que he llorado, mares. Con el tiempo dejé de enojarme con los presidentes o con determinado signo político. Llegado el momento me enojé con todos, porque en todas las cámaras de diputados y de senadores tenemos representantes de todos los partidos, de los partidos provinciales, de los partidos comunales, de todos los partidos. Nunca atajan a una a tiempo, ¿eh? Siempre llegan tarde. Entonces, esa presión que tenemos que hacer como sociedad, primero la tenemos que hacer, me parece a mí, en lo personal, en educarnos, para poder saber cómo exigir y a quién exigir. Y una vez que eso se logre, decirle a esos señores que están en la Cámara que no venga la próxima gestión y pueda desmantelar todo lo que hizo la anterior. Si esto está bien hecho, ustedes tienen el poder de hacer una ley de que esto se continúe. Acá hay una cuestión que tiene que ver sí con proyectos políticos. Es así, o sea, quienes estamos en esta gestión estamos defendiendo un modo de ver la economía, la sociedad, la cultura, la educación, todo lo que hace a nuestra vida, donde el Estado juega un rol central. O sea, fortalecer el Estado desde lo económico, desde lo social, y romper esa idea de que es un gasto social, de que es un, ¿no?, que es esa la pelea, ¿no?, que es es clave. Hay que administrarlo, hay que destrabar cuestiones burocráticas, pero el Estado tiene que ser fundamental en el ordenamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros cuando miramos ordenar y controlar. Ordenar, controlar y ser partícipe de las cuestiones estratégicas. O sea, el Estado tiene que estar en las cuestiones estratégicas del país. O sea, no puede estar eso en manos privadas, y ese es un debate, ¿no? Hablemos de los puertos, hablemos de la red ferroviaria, hablemos de las concesiones, hablemos de los astilleros, hablemos de la economía. Sí, sí. Y eso va a estimular después, bueno, viene la alianza con los sectores privados que juegan otro rol en la economía, pero central es fortalecer el Estado. Eso es. Sí, entonces, pero ¿sabes qué? Nuestros representantes de las cámaras, de todos los partidos, tienen que ser arte y parte. ¿Sabes por qué? Porque no puede volver a venir un gobierno que se endeude y hoy tengamos que pagar una deuda. Y estemos discutiendo a ver si podemos pagarla con los fondos que se fueron, cómo los buscamos y eso. Tiene que haber una manera que todos los representantes que representan a todos los partidos políticos que ganaron en todo el país sean los que digan, usted quiere hacer una deuda con el fondo, quiere hacer un convenio con el fondo, con el Club de París, con quien sea, acá lo vamos a tratar en las cámaras primero. Sí, yo me parece que es un debate donde fortalezcamos un buen poder legislativo, el poder ejecutivo no le va a quedar otra. Sí, y fortalecer también, también fortalecer las organizaciones de base. Hay que replantearse el rol de los sindicatos, ¿no? Hay que volverles a enseñar lo que es un sindicato y saber que no es el puente para una vida. Bueno, entonces hay que replantear los movimientos estudiantiles, todo lo que es las organizaciones de base tiene que volver en esto un gran debate político sobre esto. ¿Qué país queremos? Sobre las cuestiones profundas, porque hablar del Estado es hablar sobre hacia dónde va dirigido todo. Después aparecen temas más particulares, más puntuales, que también hacen a la vida, pero empezar a discutir qué es lo más profundo para no confundirnos. Después, después los detalles podemos arreglar, no coincide, pero en lo profundo ahí tiene que haber una nueva formación o recuperar esa formación de entender la necesidad de pensar el país, qué tipo de país queremos. ¿No? Estamos en medio de comunicación, también sabemos que hay intereses que intentan de que esto no suceda, ¿no? Sí, lo hablábamos esta mañana con Basti Domínguez. Nosotros somos gran parte responsables de la gente mal informada o de la gente que está bien, me encanta que la gente elija quién creer y qué creer. Pero también hay que saber que, Tenemos que ser cautos y responsables. Sí. Y lo dice una gran irresponsable. No, pero mira, también hay que saber que hay factores de poder muy, muy grandes. O sea, en la parte comunicacional, ¿no? Hay grupos monopólicos que directamente tienen una red que se extiende en todo el país, que distribuyen un discurso único, favoreciendo a ciertos intereses. ¿no? Que también es otra clave. ¿Qué intereses nosotros, hablando de un rol de país, qué tipo de cultura queremos, a qué intereses favorecemos, ¿no? Porque ahí también está parte de la deformación. Si queremos que somos todos una única cosa, ahí es lindo pensarlo, pero hay gente, hay grupos monopólicos que son, tienen la bandera argentina, pero sus intereses es acumular riqueza sin importar lo que suceda. Entonces, esos sectores responden a otros intereses que no son los intereses de lo que nosotros pensamos, intereses sociales del pueblo. Sergio, yo tengo que cerrar a las 12. Sí, ya estamos. Son las 11:57, yo tengo que cerrar y te digo algo. Dale. Qué linda que se puso la charla en este momento, cuando en realidad lo que queríamos recordar era a los vecinos invitarlos. Sí. 2 de la tarde en las vías del ferrocarril, vamos a despedir a este tren maravilloso que, bueno, que nos hizo entrar este tren en este tema de recuerdos y también en la política y en los políticos de alguna manera. Espero que en algún momento podamos conversar un poquito más de estos últimos temas para ver los análisis y para hablar también de esto, de cómo surgen y cómo funcionan las alianzas de distintos partidos políticos para hoy, por ejemplo, ser parte de este gobierno municipal. Pero lo charlamos en la próxima, ¿sí? Dale. Los esperamos entonces, les esperamos entre las 14 y las 17:30 acá. A las 14 horas usted se viene a las vías. Se viene caminando, tranqui, muy abrigado, después de haberse comido una rica pasta, así de paso hace la digestión. Y ahí empieza a disfrutar. Y para las 5:30, más o menos, 5 de la tarde, ahí prepárese, porque ya tiene que haber hecho la digestión, porque va a bailar al ritmo de Calu Giochi, por supuesto.